additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa'dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa'dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa'dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas a este espacio de libertad y combate informativo. Bienvenidos a Cuba Información, una semana más. Hoy comenzamos el programa con una entrevista que realizábamos hace unos días en Barcelona a Sergio Gregori y Álvaro Toca. Son el director y co-guionista, respectivamente, de un documental realmente interesante titulado Unblock Cuba, Desbloquear Cuba, que está siendo presentado en diversos festivales de Europa. Y que nos dicen que la lucha contra el bloqueo no es solo para Cuba, para el pueblo cubano, sino para toda la humanidad cuya libertad coarta Estados Unidos. Comenzamos con esta entrevista, Cuba Información. En un inicio, cuando tenía 14-15 años, lancé una campaña de crowdfunding porque, bueno, a razón de este descubrimiento que hice de lo que ocurría en Cuba, quería saber, constatar por mi propia visión, ¿no?, lo que pasaba en el país. Lancé una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding en Internet, fue en el año 2013 esto, y la campaña de crowdfunding empezó a seguir su curso, ¿no?, y empezó a funcionar. De hecho, a los pocos días ya empecé a recaudar algo de dinero y a las dos semanas, de pronto, se me bloquea la campaña de crowdfunding. Me llega un correo electrónico del Departamento de Estado norteamericano, un correo electrónico que hasta tuve que pedirle a mi hermana, porque no sabía inglés, que me lo tradujera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos está contando aquí el Departamento de Estado norteamericano? Diciéndome que me bloqueaban la campaña de crowdfunding por culpa de la extraterritorialidad del bloqueo económico, ¿no? Claro, un ciudadano español, un ciudadano europeo, un menor de edad, que no tiene ninguna relación con Cuba, de pronto sufre las consecuencias del bloqueo económico norteamericano, sufre las consecuencias de la extraterritorialidad de las sanciones internacionales. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que el eje vertebrador que sustenta lo que ocurre en Cuba es el bloqueo económico. Lo que impide que Cuba pueda desarrollarse es precisamente el bloqueo económico y las sanciones internacionales que impone Estados Unidos. Y hay mucha gente que dice que el bloqueo económico contra Cuba no existe. Bueno, nosotros lo hemos vivido ya no solo con la campaña de crowdfunding que hicimos en un inicio, sino hasta en tres ocasiones. Más adelante, por ejemplo, sacamos una página web del documental y cuando fuimos a solicitar un certificado de seguridad para que avalara que no había ningún software malicioso al ver la página web, de pronto nos dice el servidor que no nos pueden conceder el certificado de seguridad porque incluye la palabra Cuba. O sea, valga la redundancia, una película que es Unblock Cuba, que habla de las sanciones que sufre Cuba por culpa del bloqueo económico, sufre nuevamente el bloqueo económico. Sí, además es una larga historia de cómo conseguimos finalmente los fondos para acceder, porque se hizo una campaña en el Marcelino Camacho con conciertos y todo para recaudar fondos, pues realmente éramos jóvenes y esos fondos que conseguimos fueron los suficientes para pagar precisamente el espectáculo que habíamos hecho ahí en el Marcelino Camacho. Y paradójicamente, eso fue años antes de finalmente que fuésemos a Cuba y grabásemos el documental, paradójicamente, el mes pasado conseguimos estrenar la película de Unblock Cuba en Madrid en el Marcelino Camacho, aquel sitio donde hicimos esa campaña de recaudación. Y finalmente fue gracias a la Feria Internacional del Turismo, con FIT Cuba, que nosotros pudimos viajar a Cuba con coste gratuito. Y además, aquellos que han estado en la FIT Cuba saben de sobra que FIT Cuba no está diseñado para hacer un documental, sobre todo que trate en temas políticos. Es una agenda marcada que consiste en visitar hoteles, visitar instalaciones turísticas. Entonces nosotros íbamos ahí y nos escapábamos. En muchas ocasiones decíamos no podemos ir, nos encontramos mal, y entonces nos escapábamos o no acudíamos a una actividad para salir a la calle en La Habana, patear la ciudad y hablar con todo el mundo que pudiésemos y entrevistarlos. Hay que tomar partido. El pueblo cubano sufre las consecuencias del bloqueo económico, pero es que ya no solo ni siquiera el pueblo cubano, aunque seas una persona que no eres solidaria, que no te importa lo que ocurre en otras partes del mundo, aunque seas una persona egoísta, es que el bloqueo económico también te afecta a ti, ¿no? Si quieres relacionarte de algún modo con Cuba, si quieres viajar al país y estar en situación de normalidad con las relaciones que tengas con este país, te vas a encontrar de una u otra forma lo que hace el bloqueo económico, cómo el bloqueo económico impide el desarrollo de este país. Nosotros mismos como españoles, ¿no?, pues sufrimos, las empresas españolas sufren las consecuencias del bloqueo económico. Hoteles Meliá, por ejemplo, ha sufrido sanciones internacionales por culpa de comerciar con Cuba. El banco BBVA, que tampoco es sospechoso de ser filocastrista, ha sufrido las consecuencias del bloqueo económico. Muchos países del mundo, países soberanos, sufren las consecuencias del bloqueo económico por culpa de lo que Estados Unidos pretende hacer con con el mundo. Estados Unidos siempre ha tenido la doctrina Monroe, América para los americanos, pero es que ya no es ni siquiera América, es el mundo solo para ellos mismos, ¿no? Para sus propios intereses. Y bueno, pues claro que no podemos ser neutrales ante esta situación, claro que no existe ni un periodismo ni un cine documental neutral y que hay que desbloquear Cuba. Sí. Además, precisamente como ha señalado mi compañero Sergio, la lucha de Cuba no deja de ser una lucha de todo el mundo, porque es una forma de coartar la libertad a terceros. Yo, por ejemplo, o un estadounidense, por ejemplo, no puede ir a Cuba ahora mismo de turismo, no puede irse a tomar un ron cubano, no puede irse a fumarse un puro cubano. Es decir, esa lucha que tiene Cuba no solo es una lucha para Cuba en sí mismo, es una lucha para toda la humanidad. Y, por ejemplo, yo como español, el hecho de que no se puedan realizar negocios con Cuba o actividades económicas con Cuba sin sufrir el embargo de Estados Unidos es una forma que está cercenando mis libertades. Y además, respecto a lo de tomar partido, decía Richard Kapuściński, el famoso periodista polaco que cuando estuvo en Angola, él tomó partido. Él, cuando tuvo información de que los cubanos estaban en Angola ayudando al gobierno legítimo en aquel momento, al MPAC, al gobierno comunista, Richard Kapuściński pensó, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Informar a todo el mundo y contar la noticia o retrasar unos días el contar la noticia para ayudar a que finalmente triunfe la voluntad del pueblo? Y Richard Kapuściński, que es uno de los periodistas por excelencia, decidió que lo importante era tomar partido y que el periodismo también es un arma con el que ayudar precisamente a la humanidad. Decidió tomar partido y ayudar, en este caso, a los cubanos, a Angola y al mundo entero, a que Angola sea un país más libre de lo que hubiese sido si hubiese triunfado a la par de Sudáfrica y de los UNITA. Además, sobre esto, sobre el asunto concreto del bloqueo, hay mucha gente que lo ve como algo extraño, ¿no? Como algo que no les ocurre a ellos, que no tiene nada que ver con ellos y que nunca les va a tocar. Pues hasta cosas tan sencillas como, no sé, pedirte un ron en una discoteca. Una chica alemana nos comentaba, por ejemplo, cómo se pidió un ron cubano y al pagar con tarjeta el ron que le habían dado en la discoteca, resulta que le dice que no, que le había denegado el pago la tarjeta Mastercard, me parece que era, porque ponía en el extracto la palabra Cuba. O sea, es decir, es que si sufrimos el bloqueo económico nosotros de alguna forma con este tipo de acciones cotidianas que hacemos, imaginad lo que sufren los cubanos. O sea, ya no se le está pidiendo a un cubano si apoya la revolución o no apoya la revolución, se le está pidiendo si es cubano. Sí, además que, quiero decir, esto es como en una clase de instituto. Tú, si ves a una persona realizando un acoso contra otra, si tú te lavas las manos y crees que ese acoso no va a ir por ti, finalmente va a ir a por ti. Es decir, si tú no paras los pies a alguien en un momento, va a continuar dañando a todos. Si tú permites que Estados Unidos, en este caso, imponga unilateralmente unas acciones en contra del derecho internacional contra una pequeña isla, tarde o temprano va a llegar a por ti. Esa famosa frase que decía de cuando fueron a por los comunistas yo no hice nada porque no era comunista, cuando fueron a por los judíos yo no hice nada porque yo no era judío, y cuando fueron a por mí nadie hizo nada porque nadie era yo. Entonces ese es el momento que tenemos que hacer, tenemos que apoyarnos. Bueno, ha tenido un coste lógico, ¿no?, de trabajo de producción, ¿no?, de buscar la gente a la que entrevistar, la manera en la que conseguimos esos contactos y establecemos esas relaciones, sobre todo siendo un medio pequeño, ¿no?, siendo un medio de comunicación como era el nuestro, Furor Televisión, que es un medio al final montado por un grupo de estudiantes en un inicio que lo montamos en el salón de un piso estudiantes, ¿no?, que el plató de televisión era el salón del piso estudiantes. Entonces era muy complicado en ese inicio pues buscar gente que se prestara a participar. Sin embargo, lo conseguimos. Por ejemplo, cuando falleció Fidel Castro, fuimos a un acto que se organizó en Madrid y ahí conocimos al embajador de Cuba. Me acerqué a Eugenio, que por entonces era Eugenio Martínez, el embajador, y le dije que queríamos organizar un programa hablando sobre la historia de Cuba, la historia de la Revolución Cubana y sobre qué iba a ser Cuba ahora, ¿no?, tras la muerte, tras el fallecimiento de Fidel Castro. Y él me dijo que sí, que por supuesto, y vino a mi piso, al salón de mi piso de estudiantes, y hicimos ahí una tertulia en el plató de televisión protoplató que teníamos entonces en Furor, y ahí pues hicimos contacto con la gente de la embajada, luego conocimos a gente de otras instituciones y asociaciones o colectivos, y hay una entrevista que me parece destacable, ¿no?, de este documental, que es, yo creo, que la entrevista más importante que hemos hecho nunca y probablemente la que nunca haremos, que es la que hicimos a Nikolai Leonov, que era el vicepresidente de la KGB hasta la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Nikolai Leonov nos concedió lo que, según sus palabras, iba a ser la última entrevista que iba a conceder en vida, y nos la concedió a nosotros, a un grupo de españoles en Moscú, en su apartamento, diciendo que de alguna forma iba a cerrar un capítulo de su vida, ¿no?, porque él estudió español en la Unión Soviética con la pretensión de dedicarse a la diplomacia cuando las tropas aliadas, cuando la Unión Soviética, cuando el Ejército Rojo pasasen por España para liberar a España del yugo del fascismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que España al final no fue liberada, seguimos sufriendo y padeciendo el fascismo, y Nikolai Leonov no pudo cumplir su sueño, no pudo dedicarse a la diplomacia diplomacia en España y tuvo que, bueno, con sus conocimientos de español, trabajar como diplomático en países latinoamericanos, concretamente en México, ¿no? Donde conoció a todos los revolucionarios cubanos en ese camino y donde acabó siendo, bueno, pues al final vicepresidente de la KGB y previamente intérprete de Fidel Castro y Nikita Khrushchev durante la crisis de los misiles. Pero Nikolai Leonov seguía teniendo la espina clavada de no haber podido, bueno, de alguna forma ahí trabajar para la diplomacia soviética con las relaciones con España, y nos dijo, para cerrar este capítulo de mi vida, pues quiero conceder esta última entrevista a un grupo de españoles. Teníamos 21 años, ¿no? Y nosotros pues nos asombró un poco, pero bueno, fue una historia fenomenal, que al final aprendimos mucho y que hace que este documental pues tenga bastante más peso. Sí, yo recuerdo porque era impresionante, claro, con 21 años me acuerdo estar tomando té en el piso del ex vicepresidente del KGB con su mujer sirviéndome pastas de té. Digo, esto es impresionante, surrealista. Y respecto a lo difícil de encontrar ciertas entrevistas, es verdad que a veces tuvimos problemas. Por ejemplo, a nivel de queríamos conseguir, por ejemplo, a profesores o a médicos allí en Cuba, y era muy difícil por el tema de que íbamos muy pillados con el tema de la organización de FIT Cuba, de que, por ejemplo, para conseguir determinadas entrevistas, pues era una cuestión de papeleo, burocracia de distintos organismos, que era un poco difícil. Pero bueno, otras tantas entrevistas las conseguimos de casualidad. A Gerardo, uno de los 5 eres cubanos, le conseguimos, porque íbamos a dar nosotros una ponencia en el Instituto de Relaciones Internacionales, ahí en Cuba. Y cuando estábamos allí, el rector de esa universidad era Gerardo. Y pasó una cosa muy curiosa, que es que a nosotros, por lo que sea, estuvimos hablando con él, y dijimos, sí, qué chico más majo, no sé qué, súper majo, impresionante, en el trato muy cordial, pero no caímos en la cuenta de que era Gerardo uno de los 5. Entonces fue cuando estábamos ya en el taxi para irnos, dijo el taxista, coño, si conocéis a Gerardo, no sé qué, dijimos, hostia, Gerardo de los 5, ya salimos y dijimos, Gerardo, perdón, porque te podríamos entrevistar, de verdad, o sea, nosotros hemos estado en manifestaciones por la cosa de tu liberación, y él, súper majo, súper atento, dijo, sí, claro, no pasa nada, no sé qué, se rió un poco y nos concedió la entrevista ahí en el o la de Reyes Maroto, ¿no?, que es la ministra de Industria y Turismo del Gobierno de España, que fuimos a un acto, ¿no?, a un cóctel, y en ese cóctel íbamos la delegación española de la Feria Internacional del Turismo, habían pasado ya todos los medios acreditados, toda la prensa internacional, porque en ese caso España era el país invitado, y de pronto, pues con unas copas de más, nos encontramos a la ministra, ¿no?, y le dijimos, tenemos que hacer una entrevista, y dijo, hombre, pero si es que estamos aquí de celebración. Y al final aceptó y bueno, y la pudimos hacer una entrevista. De hecho, no teníamos ni las cámaras ni los equipos, la tuvimos que hacer con el móvil. Y bueno, al final acabó saliendo bien, ¿no? Sí. Y conseguimos pues que dijera la palabra bloqueo, que era importante para el documental. Sí, colamos un gol a la diplomacia española un poco, ¿no? Porque dijo bloqueo al pueblo cubano. Sí. Y claro, eso atenta contra la normativa de las relaciones internacionales del gobierno de España, que menciona que es un embargo contra el gobierno de Cuba. Pero bueno, un incidente diplomático pequeño causamos, no pasa nada. Yo creo que debería tener fecha de caducidad, no sé si tiene o no, pero debería de tener, y incluso el propio gobierno de Estados Unidos parecía que se había dado cuenta con Barack Obama de que era una estrategia evidentemente fallida, porque llevamos ya 60 años de bloqueo, o 40 años de bloqueo, hay gente que ha nacido con el bloqueo y tiene ya varios hijos, el caso de Gerardo, que lo cuenta en el documental, es una estrategia fallida porque el gobierno de Cuba sigue ahí. Simplemente se ha empobrecido a la población, se ha hecho daño, se ha provocado escasez en muchos casos, pero la gente apoya al gobierno de Cuba. Y Barack Obama se dio cuenta de esto, que además es un lastre para su propia economía, es un lastre para sus propios ciudadanos, y se dio cuenta y dice, tenemos que relajar el bloqueo, porque es ineficaz a todas luces. Y entonces, sin embargo, lo que ocurre es que hay una parte del electorado de Florida, que es muy importante para ganar las elecciones en Estados Unidos, que es latino, y son muy anticastristas. Entonces, para ganarte, por un lado, el estado de Florida, que es muy importante cara a las elecciones, y por otro lado, de cierta parte conservadora de los halcones que apoyaron a Donald Trump, están muy en contra y creen que la fuerza y la violencia y la imposición es la única forma. El pensamiento medieval de tenemos que asediar una ciudad enemiga hasta que se mueran de hambre, como si fuese la sede de Numancia y estuviésemos en la Edad Media, una edad antigua. Entonces yo creo que debería tener fin. Hay voces en el propio gobierno, en la propia diplomacia de Estados Unidos y el propio Congreso que se han dado cuenta ya de que no se pueden seguir con este tipo de métodos, pero sin embargo parece que está ganando la idea de que no, que se tiene que seguir sometiendo a todo un pueblo por unas cuestiones de corte imperialista. Bueno, la historia de Cuba es especialmente convulsa, ¿no? Y a lo largo de su historia hay muchas cosas que parecían imposibles, ¿no? Parecía imposible que un grupo de bueno, pues de 13, 12 personas en la Sierra Maestra derrocaran a lo que fue pues probablemente uno de los ejércitos más poderosos de América Latina en aquellas fechas, derrocaran una dictadura, ¿no?, como la que sufría el pueblo cubano. Parecía imposible que una isla tan pequeña haya resistido durante más de 60 años, a pesar de tener a 90 millas al país más poderoso del mundo. Son cosas que cuando analizas su historia es increíble, ¿no? Es inaudito, ¿no? El triunfo de Cuba en las relaciones internacionales, la manera de sortear el embargo, las sanciones internacionales norteamericanas y la forma en la que han salido adelante siendo soberanos e independientes a pesar de todo lo que han intentado hacer contra ellos. No sé cuántos intentos de asesinato ha habido contra Fidel Castro, y Fidel Castro murió cuando quiso, murió en la cama. Por lo tanto, creo que lógicamente, siguiendo esta historia y analizándola, lo que ocurre en Cuba, no hay nada imposible, ¿no? para ese pueblo, y creo que él tiene, por supuesto, fecha de caducidad. Es verdad que el bloqueo económico contra Cuba es un bloqueo con un matiz especialmente relevante, ¿no? Porque necesitas una amplia mayoría en el Congreso de Estados Unidos, necesitas muchos mecanismos institucionales para poder acabar con él. Ni siquiera Barack Obama por sí solo podría haber acabado con el bloqueo económico, ¿no? Porque le dieron un carácter, de tal forma que era muy difícil acabar con él, precisamente porque no querían que se pudiera echar por tierra las sanciones internacionales contra Cuba. Pero creo que la historia acabará absolviendo a Cuba y que permitirán, que se pueda desarrollar con normalidad este país, ¿no? Cuba Información. En 2021, los servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a Cuba, aprovechando un escenario propicio: el desabastecimiento generalizado, producto de la desaparición del turismo y de 2 centenares de nuevas sanciones contra su economía. En río revuelto de colas, inflación, cansancio y desesperación, la CIA y el Departamento de Estado activaron un programa de guerra comunicacional sin precedentes, valiéndose de los medios digitales que financian y de contratistas especializados en el bombardeo en redes sociales. El 11 de julio consiguieron un pequeño avance. Varios miles de personas en la isla salieron a protestar contra la penuria económica y una parte de ellas contra el gobierno. Intentaron llevar el 11J a un escenario superior, convocando una marcha para el 15 de noviembre, y fracasaron. María Elvira Salazar, legisladora de Florida que amadrinó la protesta, llegó a emitir por Twitter más de 20 llamados. Pero el 16 de noviembre no escribió ni un mensaje. No quiso ser cronista de su propio fiasco. Y es que los medios y las redes pueden distorsionar la realidad, pero no suplantarla. Y el pueblo cubano dijo no a un intento evidente de injerencia y golpe de Estado. En esta guerra encubierta, Washington ha conquistado algunos nuevos espacios y lo seguirá intentando en un contexto de debilidad económica máxima que no desaparecerá en breve. Pero en Cuba también han sacado sus propias lecciones de este nuevo y desafiante campo de batalla. Estos días se está celebrando la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza en La Habana, Cuba. Por eso hoy, en nuestro programa, tendremos Jazz Cubano. Estamos escuchando el piano de Leyanis Valdés. Thank you. los principales creadores de teatro de Cuba con una obra de alto valor artístico nunca han sufrido censura y dicen cosas. Esto nos comenta Michaelis Cué en una entrevista que hemos realizado a este consagrado y veterano dramaturgo cubano en su reciente visita por Europa. Michaelis Cué. Michaelis Cué es un gran actor cubano de teatro, cine y televisión que visita Europa por estos días. Está ahora en el País Vasco de la mano del Centro Cultural Utopian, interpretando la emblemática obra Marx en el Soho. Bueno, pues bienvenido, amigo Michaelis. Muchas gracias. ¿Qué es esta obra? ¿Qué es Marx en el Soho? Yo diría que ya es un clásico, ¿no?, del teatro político o social. Me gustaría saber también por qué eliges esta obra, que llevas ya representada en más de, me has dicho, 300 ocasiones ya. ¿Y qué puede tener que ver con Cuba o con un país como Cuba esta obra ya clásica de un autor estadounidense como es Howard Zinn? Buena pregunta. Mira, en realidad, claro que la escogí, porque al final yo pude no haberla hecho. Alfonso Sastre, el dramaturgo español, llevó la obra a Cuba. Se la dio a Abel Prieto, a Iroel Sánchez, y a ellos les pareció interesante. Era el ministro, un viceministro, y se la dieron al Consejo Nacional de las Artes Escénicas para ver si le interesaba a alguien. La obra pasó por varias manos. Hacer este tipo de obra en Cuba es algo difícil porque se trata de una temática que el pueblo cubano conoce muy bien, domina muy bien y puede interpretarse como que uno va a hacer un teatro panfletario, etc. Y se la dan a un director y el director dijo, el actor que puede hacer esto es Michaelis Cué. ¿Cómo Michaelis Cué? Sí, Michaelis Cué. Y entonces él me la da a leer y yo dije, sí, es mía, la voy a hacer. Ahora, yo no tengo nada que ver con Carlos Mar físicamente, pero desde que yo la leí, yo me di cuenta que yo no iba a interpretar a Carlos Marx, que yo iba a sacar el Carlos Marx que yo tenía dentro. Y entonces en ese sentido ni me puse el pelo largo, ni me puse afeite. Y yo pensé, como yo había estudiado marxismo, en mi profesor de marxismo, y siempre me preguntaba, porque era muy dogmático el hombre, ¿cómo estará él psicológicamente ante la caída del campo socialista y lo que en esos momentos se decía, se acabaron las ideologías, el marxismo no existe? Cuando él estudiaba marxismo, es un hombre que se quedó colgado de la brocha. Y de pronto yo dije, voy a asumir, sin que el público lo sepa, a ese hombre que se encuentra con el texto de Howard Zinn y él como que lo asume, lo interpreta tratando de explicarse qué fue lo que pasó realmente. Y por ahí me lancé a un abismo porque era un peligro, pero fue exitoso. Y decidí hacerla, empecé a estudiarla, empezamos a hacerle una dramaturgia, pero yo no tenía mucha expectativa de que se pudiera estrenar. En definitiva, fue una obra de encargo. No a mí directamente, pero bueno, yo la asumí. Y cuando se enteraron que ya yo la estaba haciendo, pero la estaba haciendo a un tempo lento, dudando de si se estrenaba o no. Y un buen día, por suerte, en lo que yo iba haciendo la versión, me iba aprendiendo la letra. Y ya yo la tenía con alfileres. Y me dicen, Howard Zinn viene en unos días a ver lo que tú estás haciendo con la obra. Porque esta es una obra que se había hecho en los círculos universitarios estadounidenses y está escrita para Estados Unidos. Uh-huh. Ahí es donde está tu pregunta, ¿por qué en Cuba? Yo me doy cuenta, y así se lo expliqué a él cuando llegó a Cuba, de que yo tenía que quitar de la obra todo lo que en Cuba era de dominio público, porque si no la gente, en primer lugar no iba a ir, y se iba, se levantaba y se iba. Pero La Hora tiene una zona que para Cuba era muy útil, que es, digamos, la familia de Marx, los hijos, la relación con Engels, la relación con gente que en vida del tergiversaba sus ideas, que tenía que ver con Cuba, porque en definitiva el marxismo, la gente lo interpretaba y lo interpretaba dogmáticamente, y la historia lo demostró, ¿no?, dogmáticamente. Y la obra trata de un Carlos Marx que pide permiso en el cielo porque quería ir al Soho de Londres a aclarar lo que pasó y a decir, no me echen la culpa. Esa es la obra. Pero por un error burocrático del cielo, en vez de en el Soho de Nueva York, cae en el Soho de Nueva York, que es lo que le sirve a Howard Zinn para hablarle al pueblo norteamericano. Y me sirve a mí para hablarle al cubano de el Soho. Y la gente me decía, estás loco, los compañeros, ¿cómo tú te metes en eso? Eso va a ser un fracaso. Pero se iba creando una expectativa. Howard Zinn va a Cuba, no es cualquier persona el que va a Cuba, va a ver su obra, y se reunió conmigo, yo le expliqué todo esto, y entonces él pensó que al otro día iba a ver el estreno. Yo le dije, no, mañana usted va a ver un ensayo. El estreno es dentro de 2 meses. ¿Cómo dentro? Sí, dentro de 2 meses. Pero ya, y cuando vio el ensayo me dijo, pero esto está. Digo, no, no está. Y fijamos una fecha dentro de 2 meses. Éxito total el día del estreno. Pero bueno, era público de teatro, había incluso miembros del buró político, porque era Howard Zinn el que estaba allí. Y al otro día, el teatro vacío. O sea, el estreno ayer, teatro vacío. Claro, el público ya de la calle, Marx, incluso muchos me decían, cambia el título, ponle otro título. No, yo no le puedo hacer eso al autor. Y cuando se corrió la bola, se corrió la noticia de que eso era otra cosa, el público, sobre todo joven, empezó a asistir masivamente. Yo tuve una larga temporada con la obra de teatro lleno y era muy hermoso, porque al final se dio lo que yo quería. El público salía diciendo, cuando empieza no es Carlos Marx, pero cuando yo me voy del teatro es Carlos Marx. Uh-huh. En ese sentido es el mejor elogio que se me podía hacer. Y había otros que decían, me voy corriendo para apuntarme en el Partido Comunista. Esto es lo que debía hacer. Esa es la historia de Carlos Marx. Después, la obra tiene tanta crítica que en Latinoamérica me la empiezan a pedir. Y yo hice un periplo muy grande por varios países de Latinoamérica. Y porque yo entré en Cuba con todas las condiciones, con todos los apoyos, hice una gran puesta en escena que yo no podía hacer en gira. Y como el teatro es un ente orgánico, yo la fui transformando, como la transformamos aquí, en cada espacio, etc. Y empiezan a pedirle a Howard Zinn derechos de autor desde Latinoamérica. Uh-huh. Y él se da cuenta que tenía que ver conmigo. Y me mandó un telegrama, un email que decía, muchas gracias porque usted ha hecho famosa mi obra en Latinoamérica. Uh-huh. Y ahí esa es la historia de... muy brevemente y quizás un poco mal contada, ¿no? Michaelis Cue es no solo un actor consagrado y muy conocido en Cuba, también es un artista comprometido. Por ejemplo, los ingresos de las funciones que ha realizado aquí en el País Vasco de la mano de Utopian, los ha destinado a un grupo de solidaridad, la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, Euskadi Cuba, para que envíe material sanitario a su país. Es lo menos que yo puedo hacer, realmente. Hace falta. Tengo conciencia de que el teatro no mueve mucha plata, pero a mí me parece que es un hecho simbólico que desde el teatro, modestamente, aunque quizá... si fuera para mi bolsillo no era modestamente, pero para una organización que recauda dinero, etcétera, es una cifra modesta, pero para mí el valor que tiene sobre todo es simbólico. Y soy fiel a mis orígenes. Yo soy un hombre que la revolución me formó. Yo era un guajirito de las estribaciones de la Sierra Maestra. Fui alfabetizador, pero vivía en un pueblo que en un capitalismo feroz, brutal, agresivo, de procedencia muy pobre, como era todo mi pueblo, y de pronto yo me vi estudiando en las Escuelas Nacionales de Arte, creación de Fidel, que eran una maravilla, y me formó, me hizo actor, después me hice filólogo, he tenido todas las oportunidades, y lo menos que puedo hacer es eso, ¿no? Entiendo que todo esto tiene mucho que ver con algo que parece que es un tema manido, pero desgraciadamente es muy actual, que es el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Son 60 años, más de 60 años de bloqueo financiero, comercial, 243 nuevas sanciones en los últimos 4 años. Sin embargo, leemos en no pocos medios de comunicación y en boca de algunas personas incluso que se presentan como artistas nacidas en Cuba, que esto, que no existe, que es una especie de excusa de la propia revolución, del propio gobierno cubano, para tapar su ineficiencia. Una especie de negacionismo del bloqueo. ¿Cómo vives todo esto? Yo te puedo decir que Cuba no es un paraíso, sobre todo en estos momentos, hay serias dificultades por el bloqueo, pero tampoco es el infierno que te quieren pintar. O sea, óigame, nosotros tenemos vacunas inéditas del país, eso lo produce un país donde tú ves automóviles viejos, pero ves los centros de biotecnología más modernos del mundo. Entonces, ese equilibrio ahí hay que tenerlo. ¿De dónde salen 3 vacunas ya aprobadas y 2 en vías de una formación del ser humano, de una formación científica que la hay en las demás esferas de la sociedad, en las artes, etcétera? Y negar el bloqueo, yo pienso que el que hace un discurso negando el bloqueo pierde credibilidad. ¿Cómo que yo ahora venga aquí a decirte que en Cuba no hay problema? Pierdo credibilidad. En Cuba hay dificultades por el bloqueo. Entonces, yo recuerdo cuando Fidel hace el gran discurso desde lo que era entonces Colombia, que había una euforia, que Fidel dijo: hay mucha alegría, no es textual, ¿no? Pero la idea es que yo era un niño, pero ahora todo va a ser más difícil todavía. Y yo decía, pero bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Y estaba claro, o sea, no pasaron meses y ya se estaban, tenían conciencia de que el apoyo que tenía la revolución era tan mayoritario que había una sola forma, que era crear disgusto, apatía, sufrimiento, hambre. Y ahí nace el bloqueo. Y ese bloqueo transitó durante años. Cuba también empezó a tener muchos amigos, ¿no? Porque en el mundo, un ejemplo, etc. Y el bloqueo se fue volviendo y creando problemas internos. Lógicamente que crean disgusto, que crean irritación, errores también internos, que los hay. Hasta que llega esta aberración de Trump, porque eso es una aberración que llega a la ridiculez, ¿tú entiendes? Y más ridículo todavía llega con Biden. Entonces, ese bloqueo está ahí. Lo más terrible es que se les dice, afecta al cubano de a pie. Afecta al cubano de a pie, y entonces hay toda una situación muy difícil para el control, hasta los respiradores, para los enfermos, en vez de, digamos, en medio de una pandemia, decir, bueno, no, dijeron, este es el momento, y lo arrecian, 243 medidas. Ahí eran bloqueando la entrada de petróleo, medicamentos, dinero que no le entrara a Cuba para comprar donde pudiera comprarlo. Y bueno, Cuba, junto con eso, tuvo solidaridad también, ¿no? Uh-huh. Pero hay una voluntad política, la revolución cubana es invencible. Y ahí está, y ahí estará. Y es invencible porque tiene un pueblo que la respalda. Ese es mi punto de vista, ¿no? Para los medios de comunicación o los grandes medios corporativos, artistas, en este caso actores, dramaturgos, como es el caso tuyo, o no existís o realmente no sois noticia, ¿no? Ni siquiera en la parte correspondiente, en las noticias culturales, etcétera. Es decir, que muchas veces no se informa sobre vuestro trabajo cuando hay una enorme cantera en toda Cuba. Sin embargo, parece que priman, ¿no? Quienes, digamos, basan su fama en otras cuestiones extra artísticas. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da eso porque, bueno, en primer lugar, dedicarse al teatro es dedicarse a algo que es de élite. Aunque en Cuba la gente acude masivamente al teatro, pero no tiene la fuerza. Yo, de Cuba, yo soy conocido gracias a la televisión. Tú hablabas que yo he hecho cine, pero digamos, no he hecho tanto cine, pero he hecho alguna. Ahora mismo va a salir una telenovela dirigida por Lester Hamlet. Tú, ¿no? Que promete ser gran cosa. Desgraciadamente yo no voy a estar en Cuba para ver los primeros capítulos, los veré por YouTube. Y uno está acostumbrado. Yo soy un actor fundamentalmente del teatro y dentro de eso, no solamente en el teatro, en la literatura, el que hace una obra abiertamente disidente se está poniendo en las puertas de gente que quiere tomar eso e incluso, por muy buen artista que sea, porque los hay que escriben, incluso no creo que lo escriban de la mala fe, sino de que ven problemas y creen que presentando esos problemas en el teatro, que lo presentan, porque es cierto que lo presentan, es un camino de hacer su batalla. Y eso está muy bien, que intenten hacer su y expresar sus ideas. Y sí, pero esos son los gajes del oficio. Es un país bloqueado, un país del que está linchado permanentemente, algunas veces con razón y la mayoría de las veces sin razón, porque en Cuba no hay un muerto, en Cuba, o sea, se dicen barbaridades y hay problemas. Y por supuesto, la revolución se no es perfecta. Claro, no es perfecta. Y se defiende, puede haber las contradicciones lógicas de toda sociedad. Latinoamérica está llena de contradicciones, sin embargo, yo no oigo hablar de Colombia, yo no oigo hablar de Ecuador, yo no oigo, es Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, Cuba, y es realmente un linchamiento que a mí me parece injusto y además la mayoría, o si no la mayoría, en muchas veces con mentiras, poniendo fotos que son de otros lugares, poniendo. Y pierden credibilidad, y a mí me parece que la mejor manera de tener credibilidad en tu discurso es poniendo las cosas en su lugar. Si ponemos en un buscador de internet la palabra teatro con Cuba o dramaturgia, etcétera, automáticamente nos aparecen noticias en las que siempre se nos habla de censura en Cuba. ¿Es cierto que hay tanta censura en Cuba? Bueno, en Cuba en algunos momentos se puede hablar de que ha habido en el cine dificultades, sobre todo en alguna época y con gente que tiene un determinado poder como para ejercerla. Ahora, yo lo que sí te puedo decir que los principales creadores del teatro cubano, que hacen una obra de alto valor artístico, nunca han tenido una censura y dicen cosas. Dicen cosas que uno quiere oír. Lo que pasa es que los dicen artísticamente. Entonces tú vas a ver una obra de teatro donde hace un análisis con profundidad. Esas obras no son censuradas. El que te hable, y te estoy hablando de más de un creador. Y en ese sentido, no hay censura. Te estoy hablando de las principales, los principales grupos creativos del teatro cubano, que hacen un teatro incómodo. Marcha en el Soho es un espectáculo muy incómodo. No vayas a creer que, porque si no yo no lo hubiera hecho. O sea, Marcha en el Soho se mete en una serie de cuestiones que incluso Howard Zinn creía, pero esto se puede hacer en Cuba. Y entonces se fue muy agradecido, ¿no? Y en Latinoamérica me preguntan, ¿esta obra se puede hacer en Cuba? Marcha en el Soho, porque yo estoy presentando otro Marcha. sí se puede hacer. Y entonces me dicen, una obra como esta yo no podría, me lo han dicho en Perú, me lo han dicho en otros lugares, no podría hacerla aquí, me la censuran. Digo, ¿no? Entonces todo es relativo. Yo no te puedo decir que no haya habido momentos de censura en determinados momentos con determinados creadores, pero los fundamentales, en teatro estoy hablando, no se puede hablar en esos términos, la censura en Cuba. Has trabajado en Cuba, en teatro, en cine, también en televisión. Entre la gente eres muy conocido como Enrique Chiquito, personaje del programa infantil La Sombrilla Amarilla. Y hace unos días yo te veía por YouTube en ese programa, vamos a decir, prime time y de gran público de la comedia cubana, que es Vivir del Cuento, ahí con Pánfilo, hacías además el personaje de Dios, una cosa increíble. Es un programa, bueno, para quien no lo conozca, récord de audiencia en el país y que lo ve mucha gente. ¿Cómo fue esta experiencia y, en general, cómo es tu relación con este medio de la televisión? Bueno, la televisión es muy agradecida. Tan agradecida que hasta en el Ministerio de Cultura, cuando tú entras después de haber hecho televisión, te miran distinto que cuando estás haciendo nada más que teatro. Me van a incinerar allá, pero es verdad. ¿Tú entiendes? La tensión. La Sombrilla Amarilla fue un fenómeno de público también en su momento. Un programa pensado y creado para los niños, pero que lo veía todo el mundo. Un programa que todo el mundo decía, parece de afuera. Se mantuvo muchos años. Todavía está en el aire, porque como los niños van naciendo nuevos, el programa siempre es nuevo. Y muy exitoso. Y yo encantado de la vida, y fue la que me lanzó al gran público. Y hablando, que tú hablas de lo internacional, yo llegué a Miami, he llegado a Costa Rica, llegué a Venezuela, donde hay ciento y tantos canales, y de pronto, desde que pisé el suelo, el aeropuerto, aquí está Enrique Chiquito. Y entonces, me pasó en Costa Rica, yo entraba en la luz, mira que ustedes, cubanos que habían emigrado, que estaban en esos lugares, y en Miami, qué decirte, en los restaurantes, todo el mundo me conocía. Porque el programa, y cuando eso no existía, YouTube no existía. Vivir del Cuento, un actor siempre tiene que estar abierto a las nuevas experiencias. Yo no soy un humorista, y el que ellos me invitaban, para mí fue, iba un poco preocupado, muy satisfactorio, porque además yo tengo un concepto del humorismo, de que hay que hacerlo muy serio, no hay que hacerlo pensando en que la gente se dice, sino hacerlo con toda seriedad y que la situación es la... Y ese programa lo cumple. Ese programa tiene, bueno, a Luisito Silva, que es un gran comediante, que es el cómico. Entonces uno llega allí y es como... Y yo tengo, por supuesto, desde el punto de vista de la actuación, me pongo a tono con lo que hay. Y funcionó muy bien el Dios ese, yo hice de Dios. Y funcionó muy bien y entonces el público te lo hará. Mira, Enrique Chiquito haciendo de Dios. No, a mí me pasa con gente, con dirigentes de la cultura, que entonces, ¿llegó Enrique Chiquito? Digo, no, llegó Carlos Marx. Sí. Te confundieron de personaje. No, es que el que queda es, pero no, también la gente sabe de Carlos Marx, y a nivel de pueblo, ahora cuando yo lo he estado haciendo aquí, los likes de gente que andan regadas por el mundo, ¡ay, qué maravilla! Sí. Aquí mismo en España, de Madrid, de Barcelona, que si yo voy a ir allá, pero una gira en los países capitalistas no se arma en dos días, esto hay que hacerla con tiempo. Esta gira que es a Bilbao, yo llevo seis meses preparándola, junto con Utopian, unos creadores, me he encontrado una institución cultural maravillosa, en mano de Arancha, Yurri y de Carlos Weige, que qué manera de trabajar bien, porque hacen de todo. Yo pensé que era un grupo de teatro, no, hacen de todo. Es una institución cultural, son escuelas. Me gustaría saber cómo está el movimiento teatral en Cuba, si realmente, bueno, sobrevive o vive Si realmente hay, bueno, tú apuntabas que hay un público, ¿no? En Cuba que aprecia el teatro. ¿Cómo está de creatividad? ¿Qué apoyo tiene del Estado? Etcétera. Bueno, del Estado tiene todo el apoyo. Todo. O sea, allí los actores tenemos un sueldo, esté en temporada o no esté en temporada. Bueno, se supone que cuando estoy en temporada estoy trabajando de una forma. Cuando no estoy en temporada estoy lo que se llama el trabajo pasivo, elaborando. Y entonces tengo mi sueldo, tengo todas las facilidades económicas desde el punto de vista de la escenografía, del vestuario, de la instalación teatral, que tú sabes que en cualquier país vale mucho dinero, son del Estado. Entonces yo escojo cuál instalación, en cuál teatro quiero hacer mi obra. Entonces, hay mucha creatividad. Ten en cuenta que Cuba tiene, las escuelas de arte te gradúan desde la década del 60, músicos, pintores, bailarines, danzarines, hasta circo, artes escénicas, y hay muchos movimientos. Hay, por ejemplo, hay un movimiento de teatro infantil en Cuba muy poderoso, muy bueno, con un material humano extraordinario y muchas veces haciendo trabajo de comunidad, no solamente el teatro que se hace en El Vedado, en La Habana Vieja, que son los focos principales de cultura. Y igual que hay muchos grupos teatrales, unos mejores, otros peores, pero en general es un país con grandes actores, muy bien formados, muchos van y se quedan permanentemente en la televisión, algunos han logrado que su obra sea permanentemente en el cine, otros en el teatro. Yo, que a mí me gusta hacer teatro, o sea, yo digo que yo soy de los masoquistas, porque hacer teatro es muy duro, en cualquier forma. La gente ahora ve, mira, está en España, pero yo de España, yo estuve los 8 primeros días encerrado en un teatro, trabajando. Yo ahora es que vengo a ver a Bilbao, o sea, a ver el Bilbao maravilloso, la ciudad, por cierto. Y entonces, es una potencia artística, como lo es científica, no se puede negar. Y ahí están las pruebas, ya yo lo dije. Las vacunas, que también han sido muy linchadas, muy vilipendiadas, pero Cuba tenía en agosto 10.000 casos diarios de COVID y ahora no llegan a 100. Y, o sea, la vacuna funciona. Michaelis, ya por despedir un poco esta entrevista, vamos un poco hacia el pasado. Tú fuiste fundador de la Escuela Nacional de Arte, ¿es así? Sí. Bueno, eres una persona, como tú has explicado, plenamente formada en los programas de educación artística de la Revolución. ¿Cómo comenzaste? Haznos un breve repaso de tus inicios y cómo llegas desde esos orígenes humildes, como tú explicabas, a ser el actor que has sido y que sigue siendo ahora. Bueno, no ha sido fácil. Esta es una carrera muy complicada y cuando yo entré a la ENA, veníamos de la campaña de alfabetización, yo fui alfabetizador, y se crea el sistema de becas, un sistema nacional de becas de todo tipo, de cosas técnicas, científicas, del agro, de artes. Y yo, que tenía mi vocación de niño por la actuación, y yo los únicos referentes que tenía eran la televisión incipiente que llegaba a mi pueblo, donde habían 2 o 3 televisores que ponían en las vidrieras y nadie los podía comprar, pero uno veía los programas. Y entonces, y algunas compañías teatrales que en la zafra azucarera, que era cuando había un poco de dinero, iban y hacían giras. Y entonces yo, cuando podía entrar al teatro, porque valía 5 centavos y a veces no podía entrar, es la realidad, lloraba afuera por no poder entrar. Te estoy hablando de un niño que quería. Los que logré ver me abrieron la vocación. Yo quisiera hacer eso. Pero en la Cuba, eso no es un sueño. Eso es la realidad. Yo, bueno, no sé, uno no puede hablar de lo que no ocurrió ni de la historia como hubiera sido, pero mi familia no tenía posibilidades de ningún tipo de darme más allá de una educación primaria pública que no era mala gracias a los profesores, pero con instalaciones que eran que se caían. Y entonces llego a La Habana, recién terminada la campaña de alfabetización, me presento a una prueba de aptitud y me aprobaron junto con 80 personas para estudiar actuación. De eso nos graduamos 4. Porque en el camino, porque como es una carrera donde tú tienes que demostrar las aptitudes, pues son eliminatorias, ¿no? Mira, dedícate a otra cosa porque vas a sufrir mucho en la vida, ¿verdad? Y yo fui en contra de la idea de que yo sería uno de los graduados, porque los prejuicios y las manifestaciones de subestimación de los demás, pero este con ese físico, piensa ser actor, todas esas cosas yo las sufrí como si hubiera sido un negro o como si hubiera sido un gay, prejuicios, ¿tú entiendes? Y yo decía, sigan en eso, sigan en eso. Y entonces me gradúo. Y tengo la suerte de que el director más importante de Cuba, Vicente Revuelta, fue a ver mi obra de graduación. Y lejos de sus costumbres, él entró al camerino y me felicitó. Y me dijo, me gustaría trabajar contigo en algún momento. Ya eso quedó así. Y él crea, porque yo estaba en un grupo que habíamos formado los graduados, que se supone que íbamos a hacer lo que era el trabajo social de 2 años al interior del país, etc. Pero que nunca se dio por razones burocráticas. Y él funda, Vicente Revuelta, un grupo de vanguardia para estudiar y practicar la técnica de Grotowski. Yo venía de la técnica stanislavskiana. Y entonces él tenía allí a los mejores actores de puntería del país, y de pronto yo era un muchachito muy joven, y entró, él estaba ahí. Yo recuerdo que cuando yo llegué a hablar con él, usted decía, él no me dijo nada, me dijo, entra. Y me metió al ensayo, y entonces yo miraba, y me miré, entonces ensayaba todos los días, y estrené el gran espectáculo con Vicente Revuelta. Después ese grupo, por razones de la época, presiones sociales, en contra de lo que era la experimentación, que la experimentación en esa época, te estoy hablando de la zafra de los 10 millones, esta gente en vez de estar cortando caña, lo que está haciendo, ese tipo de cosas, se disuelve el grupo. Ya Vicente no podía más. Y pasamos al grupo Génesis de Vicente, que era Teatro Estudio, y él escogió a 5 o 6 actores para que se fueran con él. Y yo entré a Teatro Estudio, que era la meca del teatro en Cuba. Y a partir de ahí, pues, fui transitando, porque después me mandaron, parece que yo era de confianza, ¿no? Bueno, sí, claro, y además todo el mundo ahí era revolucionario, estoy hablando de años de efervescencia. Y me mandaron a Nicaragua a abrir la Escuela de Teatro de Nicaragua. Yo fui, la abrí, estuve 6 meses trabajando, organizé los planes, algo que la gente desconoce de mi currículum, ¿no? Yo estuve 6 meses trabajando en Managua, abrí la Escuela de Teatro de Nicaragua, la fundé, fui profesor. Y después aquí también hubo un llamado, o sea que mi carrera estaba interrumpida, hubo un llamado a irnos a la Sierra Maestra, las utopías de las revoluciones, a abrir una escuela de instructores de teatro para los hijos de los campesinos. Y yo estuve 2 años allá arriba en la Sierra Maestra. También es inédito en mi biografía, la gente casi que lo desconoce. Y cuando vengo, ya después de cumplida mi tarea, sacrifiqué muchos años de mi carrera en eso, estudié, me matriculé en la Escuela de Filología, volví a Teatro Estudio y era profesor al mismo tiempo de la Escuela Nacional de Teatro, de Actuación. O sea que yo ejercí la pedagogía como 15 años, hasta que yo era un profesor muy entregado y estaba sacrificando mi carrera actoral. Y entonces dije, no, ya. Y me dediqué. El masterclass que yo di aquí, ya yo no lo doy en Cuba, esas cosas, ¿no? Esta gente me habló de un masterclass y quería que fuera un masterclass sobre teatro político. Y entonces yo le dije, bueno, mire, yo tengo una visión muy singular de lo que es el teatro político. El teatro político, político no puede ser panfleto. Tiene que ser una obra de arte que divierta al obré. Pues sí, a ver, el teatro tiene que entretener. Si no, no tiene sentido. Si tú haces una cosa que la gente se levanta y se va. Claro. Ahora, uno que se quede, dos que se quede, tres que se quede, ya es importante. Y entonces, pero en Cuba se ha creado un público de teatro porque la gente está formada. O sea, hay mucho, y sobre todo mucho joven, que es lo que a uno le da satisfacción. E ir al teatro, como todo, hay grupos que no tienen el mismo gancho y gente no va, ¿no? Pero los grupos principales de teatro, de esos de los que yo te hablé, la gente acude masivamente al teatro y es muy agradable trabajar con teatro lleno. Entonces, aquí estoy, después llega la televisión, el teatro necesita de energías físicas, sobre todo yo soy un actor de que ataca, y yo estrené Marcia en el Soho hace 20 años, y ya la hago, y ya yo no soy el mismo actor. Claro. O sea, que ya yo tengo que ir adecuando el aire, el tempo, y en ese sentido pienso que el espectáculo ha ganado, porque lo hago más reflexivo, más... yo antes lo hacía como más cinematográfico, yo hacía disolvencia, hacía cosas con luces que me apoyaban. Ahora es más el actor, que en definitiva es la esencia del teatro. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Yo había visto tus entrevistas allá en Cuba y jamás me imaginé que iba a estar sentado frente a ti. Pues nada, es un honor para todos nosotros y nosotras aquí en el equipo de Cuba Información estar con Mars en el Soho, con Enrique Chiquito, con Michaelis Cué. Y bueno, desearte mucho éxito en todos los proyectos en los que estás. Muchas gracias. El honor es mío. Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y seguimos en esta gran batalla comunicacional por acercar verdades de Cuba y combatir también la mentira mediática sobre la realidad de la isla. Estamos también en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Te hace yo perder el trillón.